todo aquel tiempo que me negaste tener tu amor. Llora, como he llorado aquella tarde que sonriendo dijiste adiós. Grita, como he gritado a los cuatro vientos que te amaba con gran pasión. Siento, siento en el alma haberte olvidado y decir de frente no te amo ya. Sufre, llora y grita, yo no te escucharé. Como antes te amaba, ya nunca te amaré. Tú me olvidaste, también te olvidé yo. Y el resto de mi vida ya no querré tu amor. Todo aquel tiempo que me negaste tener tu amor. Llora, como he llorado aquella tarde que sonriendo dijiste adiós. Grita, como he gritado a los cuatro vientos que te amaba con gran pasión. Siento, siento en el alma haberte olvidado y decir de frente no te amo ya. Sufre, llora y grita, yo ya no querré tu amor. Sufre, llora y grita, yo.